tratarlo tenemos a un invitado experto en estos temas, Luis García Chapinal. Buenas noches, Luis. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Contento de que estés de nuevo en el Espacio en Blanco. ¿Qué tal tú? Bueno, pues muy bien y muy contento de hallarte otra vez a ti. Que teníamos muchas ganas de volverte a escuchar. Estamos en camino, tratando de aclarar todo este mundo del misterio. Luis García Chapinal es un experto en vampirismo y además es colaborador de la revista Karmaceta, una revista que se dedica a estos temas. Y Luis, ¿tú por qué te metiste en este asunto de los vampiros? Me contabas hace un momento a micrófono cerrado que cuando eras pequeño veías un partido de fútbol, pasabas absolutamente. Sí, es pero que... si había una película de vampiros, te pegabas ahí como... Exactamente, es que a veces piensa uno, ¿no estará el destino del hombre mediatizado por algunas entidades que están por ahí? Porque es muy extraño que yo a los 5 años, por ejemplo, sin haber una tradición en la familia sobre esta cuestión, saliera en televisión una película de vampiros o de hombres lobo y me pegara al receptor. Sin embargo, no ocurría cuando se veía un partido de fútbol o de baloncesto. Entonces, ¿quién rige en realidad nuestros gustos y nuestros destinos? ¿No estaban los superiores desconocidos, esas entidades que estaban a través del plano astral y que se ponían en contacto con ciertas personas? De eso se habló mucho en la sociedad secreta, la Golden Dawn. Hablaremos además de ello en el programa, si te parece. El caso es que desde pequeño siempre te has sentido atraído por este asunto, ¿no? Sí, sí, también por la obsesión de la muerte. Porque, por supuesto, el tema de la inmortalidad es un mito que está, y ya lo contaremos después. Y que tiene que ver mucho con los vampiros además, ¿no? Claro, muy arraigado al tema del vampiro. Y sí, ese temor por la muerte, por la disgregación del yo, por dejar de estar físicamente, es lo que me obliga a acercarme al tema del vampirismo e investigar qué hay de realidad, qué hay de verdad en torno a este tema. Porque en torno al mito del vampiro se dicen muchas cosas, pero pocas son las que ciertamente se llegan a vislumbrar, se llega a saber la realidad que hay en torno a estas cuestiones. Son muy pocos los escritores que se acercan a estos temas y además es una cuestión que está, digamos que relegada a un montón de información que nos llega del pasado, pero que es muy difícil hoy día encontrar. Pues esta noche vamos a intentar con nuestro invitado Luis García Chapinal acercarnos a ese mundo de los vampiros. Empezamos por el principio, Luis. ¿Qué es un vampiro? Sí, ¿cómo se puede definir? Bueno, pues yo pienso que la definición más acorde con la realidad es la siguiente. Un vampiro es, y lo hemos visto por el cine y también por la literatura, un cadáver que se levanta por la noche del sepulcro y se dedica a chupar, a absorber la sangre de los vivos, la energía vital, porque la energía vital puede ser sangre, semen o leche materna, dependiendo del vampiro que estemos hablando, dependiendo de la entidad en la cual se englobe el vampiro en la cultura de que hablemos. Porque puede ser, por ejemplo, en el caso del Jaraca, que en Brasil absorbe la leche materna, y en el caso del Churel, de la India, es una entidad vampírica de la tradición hindú, este lo que hace es absorber el esperma humano, los vampiros balcánicos, la ya conocida sangre, sí, la energía vital. Si te parece, nos centramos solamente en ese vampiro, el que quizá todo el mundo conoce, y en otro momento del Espacio en Blanco hablemos de otros vampiros. La historia surge en Transilvania, todo el mundo un poco asemeja o asocia la historia de los vampiros con Transilvania, y sin embargo, yo estuve hace poco tiempo allí, estuvimos allí en Transilvania, y bueno, pocos vampiros hay allí, aunque surgiera la historia. ¿Cómo surge la leyenda, cómo surge la historia, cómo surge el mito? Pues surge a través de supersticiones, a través de tradiciones. Porque se sabe, por ejemplo, que los vampiros balcánicos tienen unas características muy concretas. Se conocen sus poderes y sus facultades y los medios para destruirlos. Si quieres, hablamos un poquito de las facultades. Hablamos después de ello. ¿Te parece? Después de que nos cuentes un poco cómo surgen. Bueno, pues surgen a través, vuelvo a repetir, de leyendas y tradiciones. Tradiciones y supersticiones. Pero cuidado, mucho cuidado con este tema. Porque estamos hablando del vampiro asociado a la tradición balcánica. Y creemos que todo es producto, por ejemplo, de enfermedades como la rabia, que también surgiría por este tipo de cuestiones, por supuestos enterramientos en vida. Después podemos hablar también, ni que decir tiene, que el vampiro nos lo encontramos en ataúdes herméticamente cerrados. No sabemos, en realidad, cómo surgen muchos de estos mitos. Sin embargo, conocemos que por la tradición, por las leyendas, estos cadáveres se levantan de los sepulcros. Agustín Calmette es un abad benedictino que estudió estos cadáveres incorruptos, que habría que hablar de la incorruptibilidad de los cadáveres. Se sabe que hay unas causas científicas o naturales que pueden explicar la incorruptibilidad de ciertos cadáveres. No todo lo podemos asociar a cadáveres que se levantan de las tumbas porque son no muertos, no. Hay algunas otras explicaciones científicas que se pueden decir. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años, el doctor Gómez Alonso escribió una tesis doctoral muy amplia acerca de este tema y se basaba en que el mito del vampiro podría explicarse de acuerdo a enfermedades como la rabia, la incorruptibilidad de los cadáveres que se produciría en este caso porque los miembros se encuentran flexibles, vemos que la carne está sonrosada, hay ciertos agujeros por encima de la fosa, del orificio de un dedo. Estas explicaciones podrían tener que ver con la enfermedad de la rabia y se han asociado siempre a estas epidemias vampíricas que asolaron los Balcanes en los siglos XVII y XVIII y parte del XIX. Pero estas son las explicaciones, digamos, asociadas a, a enfermedades como la de la rabia. Enfermedades zoonosis, enfermedad de la rabia. Pero cuidado, porque luego también tenemos que entrar en los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales que se producen, por ejemplo, en el cementerio del Este de Barcelona, yo recuerdo hace unos años que los cadáveres que se encontraban perpendicularmente orientados hacia el mar se conservaban. ¿Sí? Se conservaban, pero porque la sal en contacto con el aire producía esa conservación. Entonces vemos que hay una serie de explicaciones, más o menos científicas, que podrían dar luz sobre esta cuestión. Pero no todo es así, mucho cuidado, no todo es así. Ya digo que la tradición balcánica se basa en supersticiones, se basa en una serie de supersticiones que nos han llegado hasta la actualidad para entender el temor que tenían estas gentes al ataque de esos cadáveres que se levantaban de las tumbas y que no todo tiene que ver con fenómenos naturales ni con causas científicas. Mucho cuidado con este tema. Espera, ¿se ha recogido en algún momento de la historia un caso de estos de vampiros? No estamos hablando todavía de Drácula, que Drácula es una historia que hablaremos después. No, es otra cuestión relacionada con Bram Stoker. Ajá. Pero yo recuerdo un caso acaecido en la aldea de Meduenga, cerca de Belgrado, en el año 1731, y que tuvo como protagonista a un joven que había regresado de la milicia serbia llamado Arnold Pol. Entonces, y es muy sorprendente, porque hubo varios militares del ejército que se acercaron a las tumbas para exterminar al cadáver que había propagado la infecta sangre. Ya había sido contaminado con la mordedura del vampiro y asoló esta región, ya digo, y fue exterminado, tuvieron que cortarle la cabeza. Pero este era un militar que murió. Sí, no, este era un soldado que había regresado de la milicia serbia, sí. Y que ya estaba contaminado con el germen del vampirismo. Y entonces, fíjate qué curioso. Pero ¿cómo se supo eso que estaba contaminado? ¿Porque se alimentaba? Efectivamente, porque se hallaron varios cadáveres que se levantaban por la noche de las tumbas. Entonces, claro, en estas circunstancias, pues los militares decidieron acabar con aquella horrenda maldición. Entonces se exterminó este cadáver, pero ya había infectado a varios más que había cerca del lugar. Participaron no solamente militares, sino cirujanos de prestigio. Hay un nombre, Johannes Flückiger, que era un cirujano del ejército. Todos los casos relacionados con vampirismo están muy documentados. Espera, ¿esto es una historia, una leyenda o es una historia real? En principio se toma como historia real, pero claro, habría que ver qué matices tiene toda esta cuestión, porque a lo mejor se trataba de un cadáver que no había de una persona que no había muerto del todo. Y sin embargo se tomaba como un Nosferatu. Ya te digo que el temor de las gentes de aquel lugar era que estos cadáveres se levantaban por la noche y asolaban el campo, asustaban a las gentes y absorbían la sangre. Y de hecho, Agustín Calmez, el abad benedictino, famoso, que escribió un tratado, el tratado sobre los vampiros en el año 1746, una disertación sobre los cadáveres de los excomulgados, suicidas, y allí hablaba... de cómo se producían estos fenómenos y si el diablo era el que movía estos cadáveres, porque no se explica, incluso llega a plantearse la posibilidad de cómo Dios es capaz de permitir al diablo actuar sobre los cadáveres. El abad benedictino Agustín Calmez, que investigó mucho todas estas cuestiones, y ha habido otros muchos especialistas que han hablado de este tema y que se siguen preguntando cómo es posible que puedan explicarse estos fenómenos relacionados con cadáveres que se levantan del sepulcro y asolan las comarcas, asolan las regiones, muchas veces por superstición. Ya sabes que se emplean ajos, se emplean toda una serie de métodos, el pueblo, los campesinos, para defenderse del ataque de estos supuestos vampiros. Lo que pasa es que habría que entrar de lleno en la historia esotérico-mágica, que es donde yo quería ir, pero si eso ya, si quieres, ya lo que se comentará más adelante, porque nos tendríamos que meter en más vericuetos y explicar un poquito lo que es la Orden del Dragón, y las oscuras maniobras que ahí se estuvieron moviendo. Lo contamos en otro momento, si te parece. Tiene mucho más de realidad de lo que puede parecer esta noche hablando de los vampiros con Luis García Chapinal. ¿Cómo se hace un vampiro? Decías que puede ser alguien que le muerda una rata y de repente tenga rabia, o un murciélago que también transmite la rabia, o ¿cómo se puede hacer un vampiro? He explicado las causas científicas y las posibilidades naturales de conservación de los cadáveres. Hay otras mágicas. Pero, claro, aquí ya entramos en el campo esotérico-mágico. Porque el vampiro está ligado, ya digo, a dos mitos bien diferenciados. Por un lado, la energía vital y la inmortalidad. Y luego tenemos que tener en cuenta que sabemos que hay dos vías de trascendencia para alcanzar la inmortalidad. Una, la del patrón diestro, que está relacionado con el bien. Y aquí tendríamos que hablar del proceso alquímico, de cómo algunos alquimistas alcanzarían la llamada piedra filosofal y con ello la inmortalidad. Pero este proceso requiere un aprendizaje. Y está asociado al lado diestro. En cambio, si nos tenemos que relegar al patrón siniestro, habría que hablar del vampirismo. ¿Cómo se alcanza la inmortalidad? ¿Se puede ser inmortal físicamente? Claro, claro, efectivamente. Y entonces aquí habría que hablar de la magia póstuma. La magia póstuma son más o menos los rituales necesarios para alcanzar la inmortalidad. Insisto, que se puede lograr físicamente en este plano. Se puede lograr sin ser descarnado, efectivamente, físicamente sin ser descarnado. Te emplazo para hablar de ello en otro claro. momento, si te parece. Entonces, pero luego, por la tradición, también conocemos cómo un vampiro muerde a otro vampiro y por estos intercambios le convierte a su vez en un no muerto. Esto es lo que vemos en el cine, en la literatura. Pero en este tema también hay que hacer una doble diferenciación, y es la siguiente. Un vampiro maestro puede fundir su sangre con un vivo, y entonces le convierte a sí mismo en no muerto, a este vivo. Pero aquí este intercambio se hace en vida, no tiene por qué mediar la muerte en este caso concreto. Luego tenemos el caso que nos narra el cine, la literatura y el cómic, y es desde el punto de vista que un vampiro muerde a un vivo, lo mata, pero después, por supuesto, le ha transformado en no muerto y se levanta este vampiro del sepulcro para visorar a los vivos y absorber su sangre. Tenemos esta doble vertiente. Y luego, pero esto por sumisión jerárquica. Siempre por sumisión jerárquica. Si no tomamos en cuenta y no consideramos la sumisión jerárquica, aquí entonces tenemos que hablar de magia póstuma. Que la magia póstuma, vuelvo a repetir, son los rituales para alcanzar la inmortalidad. Son rituales muy duros, donde no hay perdón para quien da el primer paso. De los cuales, si quieres, hablaremos en otro momento. Sí, eso ya se comentará. Rápidamente, ¿qué poderes tiene un vampiro según la historia? Facultades de los vampiros balcánicos. Voy a hablar de los vampiros balcánicos. Ya entraremos en las facultades de otros vampiros relegados a otras culturas. Los poderes del vampiro balcánico son conocidos por el público a través del cine, de la literatura y del cómic. ¿Y qué poderes tiene el vampiro? Pues mira, no me digas que pueden volar, como los convertirse en murciélago, no sé. Sí, efectivamente, los vampiros se transforman en los animales que dominan. Pero no solamente el murciélago, sino la lechuza, el mochuelo, el lobo. Esto lo vemos en varias películas que hemos podido ver hace unos años. En la misma película de Bram Stoker, Drácula, del director Francis Ford Coppola, se ve cómo se transforma el lobo, el vampiro. Y esto ya lo habíamos visto en una versión de John Bahan con Fran Langella. Esta cuestión de los animales que domina está cargada de un cierto misticismo, es muy interesante. Y luego podemos hablar, al margen de comentar los animales que domina el vampiro, podemos hablar de otras facultades que tiene. Por ejemplo, conoce el arte de la necromancia. ¿La necromancia qué es? Pues el arte de obtener respuestas de los muertos. ¿Puede hablar con los muertos? O sea, sí, que los muertos no existen. Sí, efectivamente. Entonces, mediante este arte, conoce cosas ocultas. Luego, puede provocar la tempestad, en pequeño grado. Esto se ve en la novela de Bram Stoker, Drácula, como en un pasaje, justo cuando el Demeter se acerca a Inglaterra. Van en el barco. Provoca una tempestad, que además es el pasaje más terrorífico de la novela, y poco tratado por los cineastas de la actualidad. Esto es un tema que ya hablaremos en su momento, porque desde mi punto de vista debería ser mucho más tratado y mucho más estudiado por los cineastas y por los directores de cine. Hemos dicho, provoca la tormenta, la necromancia infernal, aparte de obtener respuestas de los muertos, y se transforma en los animales que domina. También puede convertirse en bruma. ¿En bruma? Sí, en bruma, en niebla o en motitas de polvo muy pequeñitas, muy pequeñitas, muy pequeñitas a la luz de la luna. Esto también se puede ver en la novela Drácula de Bram Stoker, porque por supuesto Bram Stoker, todo hay que decirlo, estuvo, él perteneció a la Golden Dawn, la sociedad esotérico-mágica. Dentro de un momento vamos a hablar de Bram Stoker. Claro, y entonces, gracias a ello, él se informó de las leyendas balcánicas. Ya digo, hay tradiciones, leyendas, porque cómo se formó el mito del vampiro es muy complicado. Porque ya te digo que se entremezclan tradiciones, leyendas y, por supuesto, explicaciones científicas y, cómo no, fenómenos naturales, porque también hay que tomarlos en consideración. Yeah. De modo que todos estos poderes y estas facultades tiene el vampiro. Tiene la fuerza de 20 hombres también. Ah, pero también es débil ante ciertas cuestiones. ¿Por ejemplo? Ah, claro, pues entonces... Ante el ajo, como cuentan, y las... Claro, claro, pero fíjate que lo del ajo, porque las coronas de... Es que esto viene de antiguo. El tema del ajo es muy complicado. Porque no solamente se utiliza en la tradición balcánica. El ajo nos viene ya desde Egipto. Coronas de ajos para espantar espíritus malignos. Mm. O sea que ya se hablaba en la cultura egipcia de este tema de las coronas de ajos. Hombre, y en la tradición balcánica, por supuesto, el ajo repele al vampiro. Se han establecido ciertas explicaciones para tratar de dilucidar por qué el ajo, por qué precisamente el ajo. Mm. Bueno, pues parece ser, hay un experto, Robert Ambelain, que se ha acercado mucho al tema del vampiro, y nos dice que posiblemente los exorcistas en la tradición balcánica, al aplicar sus métodos, utilizaban el arsénico, y al quemarse el arsénico era muy similar el olor del arsénico al que producía el ajo. Los campesinos pudieron malinterpretar esto y utilizar el ajo, una explicación de por qué el ajo se usa para repeler al vampiro. Pero el rosal silvestre, claro, una rama del rosal silvestre evita que el vampiro salga de su tumba. La luz le deja desprotegido. Fíjate qué sorprendente. La luz le deja desprotegido. Cuidado, porque aquí hay una desinformación total y absoluta. Se dice que la luz acaba con el vampiro. Bueno, es bien cierto que hay ciertas leyendas alemanas, originadas en Alemania, como la de Blacksauger, que nos habla del sol. Del sol que destruye el vampiro, porque se había dicho que esto solamente se explicaba desde el ámbito cinematográfico, que era ajeno todo al mito original. Y sin embargo sabemos que no es ajeno al mito original el tema de la luz. No es ajeno al mito original, porque tenemos leyendas donde se nos habla de cómo el vampiro es destruido a través del sol. Esta leyenda de Blacksauger a la que me estoy refiriendo, leyenda alemana, muy conocida. Pues ahí está la explicación. O sea, que hay leyendas que nos hablan ya de cómo el sol destruye al vampiro. Y en una película mítica ya, el film de Wilhelm Friedrich Murnau, la obra maestra por excelencia del cine mudo del expresionismo alemán, el Nosferatu, aquí se ve cómo el vampiro es destruido por la luz del sol. Pero ya digo que no es ajeno al mito original, que se recoge aquí. Y luego otros medios. La estaca, por supuesto, pero cuidado, estacar a los cadáveres no significa acabar con ellos, en este caso. Hay que estacarlos, clavarle la estaca en el corazón, cercenar la cabeza y posteriormente quemar el cuerpo e incinerar todo el cadáver, como hicieron con Arnold Paul, en este caso que te comento, fuera un vampiro auténtico o no. No vamos a entrar en esa cuestión porque sería imposible averiguarlo y dilucidarlo. Pero entonces, mediante estas técnicas, lo que se hace es acabar definitivamente con la pesadilla, es decir, estacar el cuerpo, estacar el cadáver, cercenar la cabeza y luego quemar. Quemar todo el cuerpo y esparcir las cenizas. Y esparcir las cenizas. Este método sirve para acabar con el vampiro balcánico. Luego, otro tema curioso, las leyendas de murciélagos. ¿Por qué razón el vampiro se transforma en murciélago? Por mucha gente se lo pregunta siempre. Ya. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bueno, pues hay una razón. Resulta que esto puede estar ligado al culto tibetano al dios murciélago. La antigua población de Transilvania estaba compuesta por magiares, etzekelis, y es muy posible que esto estuviera originado por ese culto que ya existía tibetano al dios murciélago. Entonces hay una serie de explicaciones del por qué se convierte en murciélago, el porqué del ajo, tenemos otra posible explicación ahí, ya he dicho. Luego, ya digo que se incinera el cuerpo, hay unos métodos, los espejos repelen al vampiro, los espejos le repelen. Y es muy curioso porque el vampiro solamente puede penetrar en un lugar, y lo hemos visto por el cine, y lo hemos comprobado por la literatura, cuando es invitado. Si no es invitado, no puede penetrar. Y suple esto con su capacidad hipnótica. Ya. Curioso, déjame que te pregunte, antes de pasar a la segunda parte que estáis esperando, la leyenda Bram Stoker y Drácula, hay mucha gente que dice que, incluso en este momento, hay una enfermedad, la hematodixia, que es la necesidad de seres humanos normales de comer carne o carne cruda o tomar sangre. Y hay algunos autores que dicen que hay muchos más vampiros de los que uno puede creer, y cualquiera de nosotros puede ser vampiros. Características, por ejemplo, no sufren las alteraciones de frío o calor, son gente que si fuma no les afecta el tabaco. Cuéntanos algo de esto rápidamente. Lo que ocurre es que este tema escapa un poquito a lo que es el vampiro no muerto. Serían vampiros vivos, ¿no? Claro, en este caso, incluso ni eso, porque todo este tema de la hematodixia se encuentra en algunas hojarascas de bibliografía esotérica, y tampoco está muy demostrado que esto se produzca. También hay asesinos en serie que se han alimentado de sangre. La condesa Elizabeth Báthory, sabemos que se bañaba en la sangre de jóvenes, pensando que ella se podía revitalizar y así conseguir la inmortalidad. Pero esto responde más a patrones psicopatológicos que a patrones esotérico-mágicos. Todo hay que dejarlo bien claro, que siempre que se habla de vampirismo siempre se tiende a hablar de psicopatías, de supuestos asesinos en serie. Ha habido muchos, y tú tienes razón. Incluso esta hematodixia se habla de ella en algunas bibliografías. Y se dice que son personas que necesitan de la ingestión de sangre para subsistir. Y de hecho hay algunos casos que parece ser que se han producido. Pero esto nada tiene que ver con el tema esotérico mágico al cual nos estamos refiriendo, y el porqué y las causas que provocan que un vampiro se convierta en no muerto. Esto ya escapa un poco a la cuestión que nos planteamos, pero sí, sí es bien cierto que se habla en algunos libros, en algunas bibliografías, de esta cuestión relacionada con la hematodixia. Seguimos adelante, si te parece. Hay una segunda parte que está esperando una introducción para seguir hablando de la leyenda de ese Bram Stoker, de ese Drácula que ha atemorizado a un montón de gente y que aún sigue atemorizando a nuestro mundo. He llamado a un amigo de San Francisco. Está muy relacionado con lo oculto. Dice que tenemos que coger a Barlow durante el día, antes de la puesta del sol. Cogerlo en su ataúd y clavarle una estaca en el codo. ¿Qué pasa con Stryker? Stryker es humano, es mortal. Él es el perro guardián, es el guardaespaldas de esa cosa. Prepara el camino. ¿Cómo lo podemos matar? De cualquier forma, de la forma que sea, un cuchillo, una pistola. De la forma que sea. ¿Por qué han venido aquí? Que me maten, si lo sé. Parte de la leyenda surgía de la historia real de Vlad Tepes. Vlad, el empalador. Pero tras su figura, tras la leyenda, los vampiros ocultan algo más. Un influjo secreto. Un misterio que ha atraído a miles de seres en todo el mundo. Intentemos conocer los secretos profundos de los vampiros. Seguimos, ahí estaba esa introducción. Luis, antes de nada, ¿por qué esta atracción tan tremenda por los vampiros a, yo creo, que a gran cantidad de gente? ¿Por qué? ¿Qué hay que le toque el alma del ser humano, la mente, yo no sé qué, para que haya tanta gente interesada? Y que el cine, que es esa industria que mueve tanto dinero, de repente se meta a hacer esas películas. Bueno, en el cine sería más el caso del aspecto comercial. Y en el caso concreto de la gente, del público en general, yo creo que lo que atrae del vampiro es su terrible carga de erotismo y, por supuesto, el tema relacionado con la ingestión de sangre y el logro, el alcanzar la inmortalidad. En resumidas, pero sin ser descarnado. Es que, claro, lo que nos ofrece la religión católica, pues bueno, es... Es inmortal después de morirse. Claro. Te mueres y... Claro, exactamente. Después del juicio final, resucitarán todos los muertos, pero bueno, esto tendrá que venir. Es una cosa que todavía es hipotética. Sin embargo, claro, es muy suculento que alguien le ofrezcan la inmortalidad sin ser descarnado aquí físicamente en la Tierra. Yo creo que radica ahí el interés general y el morbo que hay en torno al vampiro. Desde mi punto de vista, por supuesto, es así. Yo me he acercado a este tema por esa ansia de ver y de investigar qué se esconde detrás de la inmortalidad, de esa inmortalidad física, de esa inmortalidad en la Tierra, sin ser descarnado. Porque en resumidas cuentas, yo pienso que el hombre es lo que más ansía, aunque no todos. Vencer la muerte, ¿no? Claro, exactamente, vencer la muerte y alcanzar ese estadio de vida eterna. Yeah. Es lo que yo pienso que atrae más de la figura del vampiro. La inmortalidad será otro tema de este espacio en blanco en otro momento. Vamos a un poco, damos un giro, nos vamos a Transilvania. Parece ser que Bram Stoker se basó en un personaje que era Vlad Tepes. Porque Drácula al parecer no existió nunca. Claro, claro. ¿Quién era Vlad Tepes? ¿Era un príncipe, claro, al parecer? Es que es ahí donde quería yo llegar. Lo que pasa es que antes no te lo he comentado porque tampoco queríamos entrar en más matizaciones. Pero cuando me has preguntado anteriormente que de dónde surge la leyenda, no solamente de estas supersticiones, de estas tradiciones, de fenómenos naturales que hemos explicado, hay mucho más. ¿Por qué digo esto? En el año 1418 se crea la Orden del Dragón. La crea el emperador Segismundo de Luxemburgo, que era emperador de Alemania y rey de Hungría y Bohemia. Una orden secreta, ¿no? Sí. Entonces la crea con el fin, en principio, de defenderse del ataque del Imperio Otomano. Tú sabes que los turcos, en aquel entonces, asolaban las tierras de Transilvania. Uh-huh. Entonces, en principio, era una orden para defenderse del ataque de los turcos. Pero, cuidado, porque se esconden oscuras maniobras detrás de esta orden. ¿Por qué digo esto? Hay un personaje misterioso que habría nacido hacia el año 1362, llamado Abraham el Judío. Y a Abraham el Judío le fueron transmitidas unas enseñanzas del Antiguo Egipto para alcanzar la inmortalidad basadas en los ritos de Set y Osiris. Estas enseñanzas se las transmitió Abramelín, que viene a significar algo así como el padre de las arenas. Ese es el significado que tiene esta palabra. Entonces después Abraham el Judío se traslada por toda Europa y bueno, parece ser que él, con estas enseñanzas, logra alcanzar la inmortalidad. Está un tiempo en Venecia, y en Venecia sabemos que cada cierto tiempo se encuentran cadáveres desangrados en la ciudad de los canales. Eso es un dato cierto, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Jean-Paul Bourret, el mayor experto en luciferismo del mundo, uh-huh, ha hablado de ello en La sangre, la muerte y el diablo, Hijos de Lucifer, y en dos monografías que no han sido traducidas al español relacionadas con el culto a los muertos vivientes, Drácula, los no muertos, toda esta cuestión. Uh-huh. Entonces, hay una tradición esotérica mágica, porque después, no solamente porque hemos hablado del emperador Segismundo de Luxemburgo, pero es que crea la Orden del Dragón bajo el auspicio de este maestro de ceremonias que es Abraham el Judío. Uh-huh. Entonces, estas enseñanzas se las transmite a Segismundo de Luxemburgo. Y hay una anécdota muy interesante, y es que Segismundo, el emperador que crea la Orden del Dragón, amaba a una mujer apasionadamente, una amante suya que se llamaba Bárbara de Chili, y esta mujer murió. Murió en terribles circunstancias. Y entonces le solicitó a Abraham el Judío que utilizara las técnicas basadas en Set y Osiris para despertar a la muerta. Este libro existe, La magia sagrada de Abramelin, existe. Pero además hay un dato interesante, porque nos dice Abraham el Judío que durante su periplo por el mundo solo ha conocido estafadores, engañabobos, gente que en realidad no son magos auténticos. Pero dice que en el reino de Hungría vio personas que no temían ni a Dios ni al diablo y que eran peores que bestias. ¿A quién se refería Abraham el Judío cuando habla de esta cuestión? Evidentemente que se supone que a los vampiros. Entonces, él, ya digo, asesoró con estas técnicas para alcanzar la inmortalidad, basadas en la magia de Abramelin, asesoró a Segismundo de Luxemburgo. Esto se produce en el año 1418. A esta orden del dragón pertenece Vlad Tepes, Vlad el Empalador, figura histórica en la cual se basa Bram Stoker para dar vida a su conde inmortal. Cuidado, diferenciaciones. Una cosa es el conde Drácula, figura inmortal de personaje literario creada por el escritor irlandés nacido en Clontarf, Bram Stoker, no tiene nada que ver, en el año 1847, y otra muy diferente, otra cuestión, otro tema muy distinto, es el de la figura de Vlad Tepes el Empalador, que sí sabemos que existió, que era un hombre cruel y brutal. Empalaba a sus enemigos. Desde... Los campos destacados se cuentan por decenas de miles. ¿Decenas de miles? Sí, sí. Era una verdadera atrocidad. Les abría las piernas y le clavaba un palo por las piernas. Exactamente. Y los empalaba. Uh-huh. Pero claro, fíjate la tradición esotérico-mágica que acabo de comentar. Resulta que hay un libro, La magia sagrada de Abraham Elín, donde encontramos técnicas para alcanzar la inmortalidad, que este Abraham el judío transmitió al emperador Sigismundo de Luxemburgo. Y el emperador Sigismundo de Luxemburgo crea la Orden del Dragón, a la cual pertenece no solamente Blas Tepes, sino su padre, Blas Drácula, pues se ha confundido. Blas Drácula es el padre de Blas Tepes. Uh-huh. Y al hijo se le llama Draculea, hijo del diablo en rumano. Yeah. Al hijo se le llama así. O sea que hay una dinastía de voivodas valacos, pertenecientes a la Orden del Dragón. Yeah. Y ni que decir tiene, que Bram Stoker se informó a través de varios libros, de varios opúsculos. Utilizó un manual del hechicero Olaus Magnus III para asesorarse bien de la tradición arcánica, y Bram Stoker perteneció a la Golden Dawn. La Golden Dawn, que es una sociedad ocultista creada en el año 1887 por Samuel I. de MacGregor Matters, Wayne Westcott y W. Goodman. Estos tres, a su vez, pertenecían a la Sociedad Rosicruciana en Anglia. Entonces vemos que hay esa tradición esotérico-mágica oculta que Bram Stoker perteneció, y que otros muchos escritores de relevado prestigio también pertenecieron a la Golden Dawn. Se me ocurre, por ejemplo, citar a Sas Romer, el autor de Fu Manchu, Arthur Machen, Algernon Blackwood, escritores que luego han tenido toda la línea de Lovecraft. Ya, es decir, Luis, nos quedan 5 minutos para terminar esta parte del programa, tenemos que ir un poquito deprisa. Sí. Por un lado está la leyenda que surge en esa novela que escribe Bram Stoker, basada en un personaje real, que era Vlad el Empalador. Claro, pero que luego le da entidad vampírica a su personaje aparte. Ya. Es decir, nada tiene que ver el personaje literario Drácula con ese personaje histórico que sí existió, que es Vlad Tepes, el llamado Empalador. Mm. Y por otro lado, detrás del mundo de los vampiros hay toda, digamos, un conocimiento secreto, un misterio, en el que hay sociedades secretas que practican rituales, claro, claro, desconocidos, que tratan de conseguir la inmortalidad, magia póstuma, que bueno, se nos escapa un... Que además, Miguel, esa magia póstuma, ya he comentado, nos viene desde la Orden del Dragón. Yeah. Desde la Orden del Dragón, porque está ese Abraham el Judío, que transmite esas enseñanzas para alcanzar la inmortalidad. Luego, cuidado, cuando hablemos de vampirismo no pensemos que todo está relacionado con supuestos casos de rabia, que he comentado al principio del programa. Los cadáveres bien nutridos, bien flexibles, la sangre que se encuentra alrededor del ataúd, yeah, que se encuentra en estado totalmente sonrosado de los cuerpos. Bueno, esas son algunas explicaciones que puede haber. Y otras son esos fenómenos naturales que se producen en algunos cementerios donde existe una conservación de los cadáveres por ciertos fenómenos naturales que se producen. Pero además de eso hay algo. Pero además de eso está, es a lo que yo quería ir, precisamente, esa magia póstuma que ya he comentado, nos viene desde la Orden del Dragón, desde el año 1418, o sea que la invasión balcánica, las epidemias balcánicas que asolaron Hungría, Silesia, Moravia, todos estos países, no son, digamos que, no son originadas en aquella época, sino que yo pienso que viene de más atrás la cuestión, desde el año 1418, siempre teniendo en cuenta que este tema sea cierto, que a mí me da la impresión de que hay más realidad de la que nos han querido contar. Lo que pasa es que, claro, hay un temor evidente a que esto se sepa. Pero desde luego, esas técnicas para alcanzar la inmortalidad existen, se barajan posibilidades, incluso, y ya lo voy matizando, en este tipo de rituales para alcanzar la inmortalidad hay una resistencia al fuego. Se sabe que se utiliza la cábala hebrea. No doy más datos. Y no doy más datos. Vamos a dejarlo ahí. De eso ya no doy más. Esbozando el tema de los vampiros, descubriendo que detrás de la historia hay mucho más de lo que nos han contado. Y bueno, nos vamos al cine rápidamente, Luis, y te emplazo para seguir hablando pues de magia póstuma, de la inmortalidad, de otro montón de temas mucho más profundos. Y del vampiro además en las otras culturas, porque no nace en los Balcanes, sino que nace en otras culturas el mito del vampiro. Ya, brevemente, Drácula o el mito del vampiro en el cine, quizá lo más fuerte sea la historia de Drácula que nos han contado. La última película de Coppola era tremenda, ¿verdad? Sí, de todas formas, para mí, desde mi punto de vista, la obra maestra de Drácula en el cine sigue siendo la película dirigida por Terence Fisher en el año 1958, interpretado por Peter Cushing y Christopher Lee. Pienso que la figura de Christopher Lee es insustituible. Christopher Lee ha sido el Drácula por excelencia, el que mejor ha sabido mostrar el sendero del camino siniestro, el adepto de la vida siniestra, que es donde está enmarcado el vampiro, y esa criatura feroz, ávida de sangre, relacionada con el mal, porque el vampiro está relacionado con el mal. Ese giro que da Coppola es intolerable, en el sentido de que el vampiro va enamorado detrás de las mujeres, eso es imposible. El vampiro es un ser de ultratumba y está relacionado siempre con el mal. De modo que ahí Coppola yo pienso que se equivocó, o quizá no se equivocó, sino que comercialmente le salió muy bien. Yeah. Él sabía lo que hacía, y lo que pasa que a los que nos gustan esos temas, pues nos ha parecido un poco light este tratamiento del vampirismo y más de la figura de Drácula. Eso sí, es la película, la de Bram Stoker, la película de Bram Stoker Drácula, del director Francis Ford Coppola, es la que más se ajusta a la novela, ¿no? Al texto, pero la que menos se ajusta, fíjate qué curioso, al espíritu de la novela de Bram Stoker. Yeah. Si bien se acerca más al texto original, porque trata casi todos los pasajes, es la que más se aleja, en cambio, del espíritu que nos quiere transmitir Bram Stoker. Y por supuesto, la película de Terence Fisher es la que más ha sabido acercar el espíritu de la novela de Stoker. Tenemos otras versiones que hay que destacar. Por supuesto, el Nosferatu de Murnau, del director alemán Wilfried Friedrich Murnau, es una obra maestra. Ya sabes que no se pagaron derechos de autor y que la vida de Stoker estuvo detrás de los negativos. Afortunadamente no consiguió acabar con todos y podemos gozar de esta obra maestra del director alemán. Ya. Tenemos esta versión como una de las más emblemáticas. Sigo diciendo que la mejor, y algún día lo contaremos cuando hablemos de cine extensamente, es la versión dirigida por Terence Fisher. La de Todd Browning no está mal. La de Todd Browning en el año 1931, el Drácula con Bela Lugosi, el actor húngaro nacido en Lugos, que luego viajó a América y se convirtió en el actor pues más emblemático dentro del género. El interpretó a Drácula, sabes que murió pensando y creyendo que era realmente la encarnación del conde Drácula. Y es más, hay otra anécdota significativa, y es que cuando fallece Bela Lugosi, parece ser que dicen salió un murciélago por la ventana de la habitación donde se encontraba. A lo mejor es fuera. Y hubo unos actores que comentaron, volverá. Qué interesante. A punto de terminar, Luis. Todos estos intentos en el cine, o todas estas, plasmar el mito de Drácula en el cine, han tratado de dar esa otra vía, lo que tú decías, quizá descubrir que hay otro camino, que la inmortalidad es posible, enseñar las claves de ese misterio que está detrás del mundo de los vampiros. Es que me da la impresión de que por ahí van los tiros, Miguel. Me da la impresión de que por ahí van los tiros. Lo que pasa es que siempre hay una parafernalia visual que se basa en los efectos especiales, en la técnica, en mostrar los maquillajes. Ya sabes que el cine se apoya sobre todo en la estética visual, y esto no lo podemos dudar. Entonces hay que atrapar al público por esa estética. Pero a mí me da la impresión de que algo mucho más profundo y mucho más fuerte se esconde detrás. Y desde luego, tenemos siempre, siempre ese atisbo de realidad. Esa posibilidad de que existan esas enseñanzas para alcanzar la inmortalidad. Y parece que el cine quiere perpetuar esa cuestión. Aunque no la muestre muy abiertamente, quiere perpetuarla. Siempre se sabe que toda leyenda parte de una realidad, y esa realidad es indiscutible, y eso se muestra en el cine. Lo que pasa es que, claro, se camufla con argumentos más o menos interesantes, se cambian las historias para que el público no se canse. De vez en cuando el mito deja de existir dentro del mundo del cine para volver a resurgir. Hay tendencias, hay modas para que la gente vuelva a retomar el tema. Ahora es un buen momento, porque hay un aluvión de estrenos vampíricos dentro de muy poco. Podremos ver en las pantallas la última película de John Carpenter, Vampires. John Carpenter, que es un maestro del horror. Y parece ser que la película pues nos habla del Vaticano, que hay unas implicaciones. Todo esto es muy interesante. Los vampiros regresan dentro de... Claro, por eso digo que sí, que algo nos quiere mostrar el cine más allá de lo que en principio parece, que es la realidad que se esconde detrás de este mito. Esto lo hemos visto en entrevista con el vampiro también, de cómo los vampiros se muerden entre ellos y cómo a través de eso se alcanza esa inmortalidad física. Eso está latente desde no solamente la figura de Stoker, sino otros títulos relacionados con el tema del vampiro en el cine. Y a punto de marcharnos, Luis, hay otro tema esperando ahí. ¿Cómo defendernos en el caso de que todo lo que nos has contado pues sea cierto, eso de los vampiros? ¿Cómo defendernos de un vampiro? Bueno, pues nos defenderemos del vampiro con las estacas. Nos defenderemos... Con todo lo que nos cuenta la historia, entonces. Claro, claro, según la tradición balcánica. Sí. Pero si recurrimos a otras entidades de las cuales hablaremos en futuros programas, por ejemplo, sabemos que en Filipinas a los vampiros se les repele con zumo de lima. Con el zumo de lima es como se repele a los vampiros en Filipinas, o en el caso de las estriges romanas, que eran unos pájaros de presa, ávidos de sangre, había que invocar a la ninfa Crane, que con el espino blanco se lo colocaban los dinteles de las puertas y en las ventanas, y entonces así protegía a los niños del ataque de estas aves de presa. O sea que dependiendo de la cultura a la cual hagamos alusión, hay unos medios profilácticos para defendernos de los vampiros en unos sitios y en otros otros. Tremendo. A toda prisa se nos ha echado el tiempo encima. Te emplazo a volver a venir a hablar del tema. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídate de los vampiros. O cuídate, que ya sabes que a verlos a ellos. Gracias, te emplazo para volver a venir. Gracias, Miguel. Gracias.